cosa, pay. Esperé tanto para esta mamada. Creo que mejor voy a... Oye, es cierto, ya va a empezar el podcast. Voy a sintonizarlo. Sí, sintonizarlo. A ver. No, ese no me gusta. Ay, no, este güey no. Ni madres. Podcast en especial, ay, pero no, este ya. Este es el buenas. Bañante. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bien, sí, sabadito, güey. Sabadito, alegre, hace fresquito. Sí, güey, está chido el clima. Está chido el clima. Aquí está con ustedes, Cero de X. Qué bueno que estén otra vez con nosotros. Escuchando este noveno podcast. ¡Noveno! Estamos noveno. ¿Cómo estás, Chovis? Nada, estrenando God of War. ¡Ah, toma! ¡Otro pedo! Si no lo bajo, no lo tienen. Aún te digo, si no lo compro. Ah, bueno. Ah, sí, qué bueno. Gracias por comprarlo, güey. Gracias por comprar tres, ¿no? Para cada uno. Sí, güey, gracias. Qué considerado. Banda, ¿cómo estás? Ah, pues aquí estoy, también estrenando. Y aquí tenemos un invitado, Alfredo. Sí, Alfredo, ¿qué pedos? ¿Qué pedo? Estoy jugando y sí, me gustó el pinche juego. Dice que si no está para PC. Ay, Dios. PC con Windows 98. Puta pedo. Sí, está chingón el juego. Ayer también probamos Smash. Ahí les vamos a mostrar más tarde, en la página. Pero no, nada que ver. Nos hicieron esperar demasiado. Nada que ver con eso. Sí, tenías que acercar mucho a la tele para ver bien. Exactamente. Y pedo. Y vamos con lo que de verdad nos interesa, vamos con noticias. Noticias. Notición. ¿Eco? Capcom dice que no va a Resident Evil 5 para este año. Ya habían anunciado para el 5 de marzo. Sí. A ver, ¿qué fecha es? No, de octubre, güey. ¿Octubre? En octubre. Estaba anunciado para el 5 de octubre. Pero luego también se dijo también que no debía ser este año porque igual no, mamá de desarrollo. No se lo merecen. Nah. Sí, no les está dando el presupuesto y tal aún. Quieren más paga. Ay, no mames. O sea, no mames, es que pinches juegos, cuánto varo no se puede invertir, güey. No. Ellos tienen todo el dinero del mundo. Tienen un chingo de varo. Bueno, también un Resident Evil todavía lo puedo esperar otro año, pero que esté bien. Que esté bien hecho. Sí. O sí. Cuando mucho la película animada que va a salir. Ey, también. Madre se ve. O sea, va a ser un buen una buena apertura, ¿no? Antes del juego que salga la película y salga. Sí, estaría chido. Va a estar poca madre. Sí, porque luego hacen el juego después de la película, pero como que no aguanta. Sí, no, se lleva lo de la película y... Juego de película pesta. Sí. StarCraft 2 va a salir sin publicidad. ¿A qué te refieres? Es que se estaba planteando que se iba a hacer el juego, iba a incluir anuncios publicitarios de diversas compañías. Joder, las navecitas con el logo de Coca, güey. Sí, güey. Sí, Aviasa. Aviasa y Mexicana. Las navecitas de Mexicana, los carritos de Coca. Y ves, ¿no? De Frutiquín. No, güey, con su letrito de la voz de C, güey. De la voz de C. Oye, ¿qué haces? Sí, güey. O sea, iba a tener publicidad, pero según para evitar costos, ¿no? Del juego. O sea, con eso iban a disminuir costos y iba a salir más barato el juego. ¿A poco el StarCraft 1 tuvo publicidad? No. O sea, se estaba implementando, pero luego al final dijeron que no. Los juegos no deben ser así. No. Solo los de fútbol, porque por obvias razones. Sí, fútbol. Pero, ¿de ahí? Sí, fútbol, básquet, lo que sea, deportes, pues ya ves que siempre tienen sus... Ahora sí que ya es parte de... Es más, los videojuegos casi no se ve mucho la publicidad. Se ve más en el cine y en la televisión, pero en los videojuegos casi no. También hubo un juego muy bueno que era el Pepsi Man. El 7-Up para Sega. ¿Nunca lo jugaste? Jugué el Pot Cola, que era una tapa de la Coca. Ajá. Que era del Zetanel. Chale. No, sí ha habido juegos de publicidad, pero no muy así, muy grandes. son más restringidos. Bully de 360 genera, tiene problemas. O sea, ¿en qué consiste? Salió una versión de Bully Scholarship Edition para Xbox 360. Pero ese juego generó problemas porque dice que tiene problemas de carga, tiene problemas de preseo, se presea en cualquier momento, no hay un momento clave. Y pues los de Rockstar están consternados porque dicen que sus pruebas no había sucedido nada de eso. No, pues tenía que ser una consola de Microsoft. Se está dañando el Windows. Es lo que están alegando, de que son las Xbox viejas. Tal vez genera podría ser eso. ¿Quién no te dice que no ya inventaron un virus para esa madre? Sí. Microsoft está lleno de virus. Todo el mundo está lleno de virus. Ojalá lo arreglen. Sí. Jack Thompson, ¿saben quién es, verdad? No. No, es el abogado. Es un abogado que que jode mucho a Rockstar y Take-Two. Ese abogado de mierda. Sí, güey. Ese güey quiere quiere ahorita asesorar a IA en la compra de Take-Two. ¿Y a Games? Ajá. IA quiere comer a Take-Two. Ah, joder. Ah, puta. Se podría comer las franquicias como Grand Theft Auto. Monopolio. Pero ahorita Jack Thompson los quiere asesorar para que la compren. Como que le tiene coraje a Rockstar. Pero EA ya dio un comunicado que no quiere saber nada de ese señor. Y Lo mandaron a la verga. A la verga. Aquí no sale Ellie ahorita, pero a ella le hubiera gustado mucho esa noticia. Los Sims 3 va a salir, va a haber nueva noticia Sims 3 para marzo de 2008. ¿Alguien le importa? No. Yo hablo por la Elia. Yo sí. Chale. No, va a salir información. Pero según dicen las nuevas opciones, ya han venido las expansiones anteriores. Y ahorita lo que más vas a salir es de tu casita, vas a andar por el vecindario, vas a ir al trabajo. O sea, ya se va a ver más. Lo mismo. Ajá, lo mismo, es lo solo mismo. Que más expandido. Y con gráficos decentes, quiero pensar. Qué pites. Se verá igual como el Smash, pero luego lo vamos a decir eso. Sí, a huevos, a huevos. Ni siquiera hemos empezado con eso y ya se estamos echando mierda. Sí, Nintendo. Call of Duty podría convertirse en un masivo multiplayer online. Un shooter más. No, pero sí sería chingón. O sea, por ejemplo, de Call of Duty puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser sniper, artillero. Yo quiero ser fontanero, güey. Fontanero, la verdad. Sería chingón, dirías que eres madre, pues. Para mí el mejor shooter es Medal of Honor. Medal of Honor. Es la ley. Pero Call mejor que Halo. Ojalá les vaya bien. Mario y Sonic venden más de 5 millones. Es el de juego de Olimpiadas. Ajá, de Mario y Sonic. Qué asco. Los juegos de Olimpiadas y de deportes solo tratan de presionar los botones. Okay. Ese es el chiste de esos juegos. Están inventados para que acabes tus botones más rápido. Es nada más por el furor. Sí, es cierto. ¿No? Las Olimpiadas. Mire mi medalla. Mi medalla, miren, Sonic. ¿Te darán una medalla? Sí, un anillito. Una medallita. Me el anillo. Un anillito negro. Chale. ¡Y seguimos! ¡Qué bombado! Se cayó el control. Para los que no sepan, el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y y pues hay un estudio realizado por Metodwaf que indica que el 18% de los jugadores a nivel mundial son mujeres. Eso ya es una estadística pues muy importante. Pues no sé dónde estén las mujeres porque aquí por nuestro rumbo casi no hay. Casi no hay, ¿verdad? Muy contadita, y sin consola. Sin consola. Se llegan a refugiar con los cuates. Sí. Pero lo que más juegan por son son de Nintendo DS. Se juega su DS, ¡órale! Obvio no es aquí entonces. No, es el de Japón. Va una chava y dice, me gusta tu DS rosita. O tu DS negrito. Los que juegan en un promedio 7.4 horas a la semana y pues obviamente juegan juegos casuales en 2D. ¿Quién les anda contando las horas? Acosadores, güey. Es una buena pregunta aquí, madre. Supongo que les preguntan. ¿Cuánto tiempo te juegas tú de ese? ¡Ay, 2 horas al día! Cállate, los niños nos van a trabar, güey. ¡Joder! todos lo hacemos en plan de cuates. Chido para las mujeres que juegan. Sí. Pues por ejemplo en Guitar Hero está Taper Queen, la ganadora internacional, es mujer. Están las Frag Dolls que juegan Counter Strike. Simón. Y está Helia que está como Breaker. Y pues Dot Hunk, parece que Nintendo perdió la licencia de Dot Hunk. Qué bueno. No, se supone que mierda, es el pulgoso. Se supone que iban a renovar su licencia, pero ya les dijeron que la licencia, o sea, el nombre de Dot Hunk es demasiado común y que no pueden y que lo mandan a la verga. Es como si a tu perro le pusieras peluso o algo así. Y, o sea, es un nombre demasiado genérico. Ajá. Ay, qué putas. Se pasan de verga. Hay nuevas canciones para Guitar Hero 3 de... ¿Cuál es? Hold in the Hell de Deftones, Salmon Kissy de Avenged Sevenfold, Tyrone de Trice. ¿Te falta lo de Metal Gear? Eso es lo principal. En las buenas. En las buenas noticias, ahorita son de hueva, las noticias chingonas. Como siempre. Tengo que hacer un anuncio antes de las noticias. Que pues la semana pasada, el día domingo para ser exactos, hicimos una noticia que publicamos en varios sitios de internet. Sí, todo chido. Lo pusimos en PressStar.bg, en Gamers.bg, en Vaca, .com, en Atomics.bg. Creo que está en Wikipedia, salió esa madre. Hasta en Wikipedia. Sí, güey, somos la ley. Pues fue una noticia de que conseguimos el Smash Bros. Brawl antes que nadie. Con todo y nota de Fórica de Jalapa, Veracruz. Y pues para toda la gente que entró, porque sí se saturó, estuvo entrando y saliendo gente. Hasta lo vieron. Ese lugar de madres todo y entró. Pues muchas gracias por haber entrado, por haber apoyado a esta pequeña comunidad. Y pues para todos los que estaban desde a partir de ese día y estén escuchando el podcast, pues... ¡Se han ganado un paquete de familia! ¿De qué, güey? ¿De qué? No, güey. ¡Porque te ensarten, güey! Sí, no hay que contestarle nada, Alfredo. Sí, un paquete... Bueno, los que entraron se han ganado un paquete, busquen a la Gelia para reclamárselo, sí. Si no la encuentran no es nuestro pedo. Sí, pero va a haber un paquete. Simón. Entren a los foros, ya va a haber porno. Pero ya hay porno, de hecho. Ya hay porno en los foros. Hoy que regrese a mi casa empiezo a meter todo el hentai que me encargaron. Órale. ¿Qué se ha jugado últimamente? Pues solo dos cosas. God of War. Se ha jugado God of War. Y Smash. Y Smash Bros. Brawl. Qué asco. Te pusieron a esperar demasiado. Sí, la verdad. Tienen los mismos gráficos, güey. No le veo la diferencia. Es más, creo que se jugaba mejor con el control del cubo. No, déjate esa mamada. Sí. O sea, al principio te dijeron, oh, mira qué bonito es jugar con el Wiimando. ¿Y qué hicieron al final? Tuvieron que, para evitarse pedos, evitarse conflictos y broncas, también pusieron que se pudiera jugar en el viejo control de cubo. Simón. Si hubiera sido un control bien diseñado, hubieran prescindido del viejo control de cubo, pero no. Tienes cuatro opciones para poder jugar. Simón. Con el Nunchuk. Wiimote, Nunchuk. El otro control es del Control Classic. El Control Classic. Y GameCube. Control de GameCube. Y no mames, o sea. Esta madre. Y hay una opción de movimiento que si mueves el Wiimote te pega. Sí. Pero se evita aplastando A. Es un asco. Cansa la mano esa cosa. Sí, o sea, está. Bueno, no, se ha jugado mucho y pues se ha visto pues, que sí es lo mismo. O sea, no estamos nosotros diciendo que no divierte o que está jodido. No. Sí, es divertido, sí, enviciante, pero es lo mismo. Se esperaba más pues de eso. Ajá. Yo esperaba más. Hicieron esperar demasiado para la chingadera que sacaron, pero no deja de estar chido. O sea, por ejemplo, ¿qué habrá pasado con todos los miles y cientos de personas? No, espérate. Déjate de solicitudes. ¿Tú qué hubieras pedido? ¿Hubieras pedido a Mega Man? Ah, sí. Mega Man y Asiro. Asiro. No, no al que está hablando. No, otro. El de la espadita. Sí. Hubiera, no sé, hubiera escogido varios. Sí. Pues yo estaba con usted cuando salió el Snake, al principio, cuando salió en el primer E3, Snake, fue todo, luego nos ilusionamos porque dijimos, oh, va a estar Mega Man. Va a estar. Sí. Va a estar los grandes de la industria, ¿no? Master Chief. Todo muy sonado eso de que iba a estar él. Y nada. De que iba a salir Cloud de Final Fantasy VII. Sephiroth. O sea, y incluso, ay, te salía con la mamada. Mándenos un mensaje a Smash Bros. ¡Oh, sí! ¡Doyo! Para que veamos si invitamos a tu puto personaje. Y al final ni se llamó Doyo. ¡Mamen! No, güey. ¿No era solo la página eso? No, era el nombre. Sí, ya era. Doyo. Pero lo cambiaron a Brawl. Qué verga. ¿Y qué te pusieron en vez de eso? Un pinche Koopa gigante. ¿Un Koopa gigante? Sí, güey. Hubiera puesto a Cosmo y a Wanda. Cosmo. Poca madre, güey. No, su parte de así como de plataformas está. Está bien chido. Sí, está. Nunca termina de ser divertido, pero la cagaron. Nos hicieron esperar demasiado. Esperar demasiado para un juego que se hizo por un puto motor gráfico. ¿Fue como le pasó a Halo 3? También. Halo 3 igual, puta, todo mejoró esperado, gráficos, pero... La neta está de asco. Tal vez el modo multiplayer, pero... Estamos cambiando de tema. Sí. Y es la misma mamada. Pero bueno, otro que también estamos jugando es God of War. Es bonito. Puta madre, llevamos una hora y media jugándolo y es la ley. Está poca madre. ¡Hombre, sangre! Cómprenlo y coge el güey, no mames. Sangre. No, pero y eran vírgenes. Hay que aclarar esto. El God of War es un Olympus para PSP, es igual que los de Play 2. ¿Sí o no? Sí. Es la misma mamada. De hecho, se ve un poquito mejor acá. Mira. Lo que tiene que cuando hay estas escenas muy grandes, como que se traba tantito. Se traba. Pero es comprensible. Sí, y no hicieron esperar tanto tiempo para jugarlo, ¿no crees? Sí. No, como... Un año. Sí, por ahí. Pero no te decían, vamos a meter otra pendejada, llame ya. Ajá, ya. No. Y al mes, salió sí, es la ley, hasta ahorita es la ley. Más que nada no te ilusionaban de que iba a haber una gran chingonería, simplemente iba a ser el mismo juego y punto. God of War será portable y ya. Y ya es todo lo que necesitas saber. Y la neta, God of War es la ley. Y romperás un chingo de palanquitas. Simón. Hasta el Alfredation que no juega ya se metió. Lo más importante de esta semana, aparte del Smash, aparte de esas mamadas, Hideo Kojima hizo un anuncio sobre el juego de Metal Gear Solid. Gozo de Patrick, para que va a salir para PlayStation 3. Al fin, el Metal Gear 4. Al fin va a salir. La madre, bueno, la fecha tentativa, a veces no la cambian, va a ser para el 12 de junio. Ojalá, con el Snake viejito y tuerto. Pero eso no es interesante la nota. Lo chingón es que nos dijo Kojima, ¿saben qué? Va a pesar más que un Blu-ray esa madre. Joder, está tan poca madre que pesa más de 60. 50 gigas. Joder. No mames, güey, ¿qué pedos, güey? Pues como los Final Fantasy, inserte disco 2. ¡A huevo! Exactamente, ¿por qué no ponemos disco? El detalle está en que va a ser solo un Blu-ray y no va a haber otros idiomas. Nada más va a estar, por ejemplo, en la región de Japón, va a estar en japonés y aquí ya. aquí en Estados Unidos en inglés y así. No va a tener en lenguaje, América, no va a tener otros tracks. No, pues... Aquí en Japón. Sí. O sea, no, es una mamada, como son 50 gigas, por Dios santo, güey. No le puedes caber. En MP3, ¿cuánto no cabe? Pues si notas es para Play 3 y esos gráficos saben absorber demasiado espacio. Sí, demasiado. Pero... la neta se ve poca. Se ve poquísima, güey. Y sí, puede ser. Todo es posible. Pues sí, yo insisto con la idea de que inserte disco 2. Debieran poner a hecho esto. Los Odyssey son 4 discos. Para el costo de 60. Es el Final Fantasy de Xbox. No. Yo lo quiero jugar, no le puedo jugar. O a veces lo rento en uno de estos días. Y pues ya, ¿qué más han jugado ustedes? God of War. God of War. Es el único juego que tengo, güey. Sí, güey. Sí. Es que no había nada, pues, desde que pasó lo de la temporada de diciembre y toda esa onda. Inició el año. Inició el año y no había nada y nada. Y me la pasaba jugando este Lumines, güey. Está novado. Me doy en mi celular. Qué verga, güey. Ah, y pues se acabaron las noticias, se acabaron las noticias principales, se acabaron los comentarios. Algo que quieran aclarar, que quieran buscar. Esto fue muy rápido porque de plano hemos estado atareados. Viene la chingada. Sí, aburridos, y sobre todo que compramos el dominio. Al fin compramos el dominio. Pero no estoy viendo si está funcionando. Bueno, ahorita que estamos checando no está funcionando. Espero que en el transcurso de semana ya esté funcional. Es combobreak.com. Pero todavía no entran porque los manda Megaclick. Ajá, los manda Megaclick. Pero los que ya se pueden entrar es a foros.combobreak.com. Simón. Ese sí ya entra. Ya en la ley, güey. Chequen los foros. Revivan los foros, por favor. Ay, coméntanos cómo está eso en el foro de las que tienes que comprar la fonda de la tía Chanita, ¿cómo es? Ah, pues son ítems, o sea, con cada post que haces, vas a ganar dinero, y con ese dinero no real comprar ítems. No real, no lo pueden ir no a cambiar. Real, ítems no reales. ¿Para qué sirve? Sirve igual que los logros del C60, con eso de... Para tener un estatus. Ajá, un estatus, un valor moral, ¿no? Sí, o sea, ya tengo mis garnachas, ¡joder! ¡Joder! Y pues eso es todo, pues ya viendo que no es muy relajado ahora sí, no duramos mucho como antes. No, pues eso es un podcast live, güey. Es un podcast live. Sí, problemas técnicos. Demasiados problemas técnicos. Técnicos y de personal. Ey, no vino ni Kiski, no vino de staff. No vino de staff, creo que se pusieron a jugar Smash. Simón. God of War. Sí, God of War. Simón. Pues se despide 0DX, aquí con ustedes Panda. Adiós, ahí se ven. Showbiz. Seguiremos jugando God of War y el primero que lo termine pondrá su reseña. A huevos. Hubo comentarios. chale. Y llevo a estudiar al invitado. Y ahí. La chica. A ver, comentarios. Iván dijo, chido, saludos para todos. A ver qué tiene malo los Sims. Qué asco. Están del asco, güey. Sí, güey. Saludos a Iván, a ver dónde estará. Jesus dijo, bueno, pues a petición que me dio el puto programa, pasaron llorando de que pusiera comentarios. Es verdad. La verdad no sé nada de videojuegos, pero ahorita es para... ¿Qué madre nos oye? O sea, es chido oírnos, ¿no? Pues sí, yo creo que más por las pendejadas, cara. Sí. Pero, pues sí. Saludos. Entro Caleb dijo, ya me voy mi micrófono. A ver. ¿Qué pedo? Troc Ramones dijo, ¿qué pedo? Que está chingón de podcast. Ey, no manchen. Ya. Pues aquí anda, mira. Ey. Luis Hernando Regella dijo, ¿qué onda visitándonos? Pues felicidades por tener 1000 visitantes en un día. Pero creo que hasta la peor página tiene ese número de visitas. A huevos. Lolitas junto con las tiene. Ey. Genia dijo, ¿saben algo? Ya venían a la madre todos y ya dejen de echarle la culpa de todo. Felicidades por las 1000 visitas y felicitan a todas las mujeres. No olviden reclamar su premio con Elia. Ey. Simón. Su paquete. Quiero un paquetote. ¿Quieren un paquete? Vengan conmigo. Erasleo también se da sus paquetes. Bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Sí?